gestionar las emociones en el aula. Una de las cosas que me está sorprendiendo últimamente es la potencia que tiene el arte, las actividades manuales, para expresar sentimientos, emociones. Chicos también de 17 y 18 años que están acabando el liceo, dicen, es que yo aquí me, cuando hago estas cosas me encuentro bien, sonríen y hacen en grupo y cortan todos y pegan. Es un momento de expansión y también de crecimiento. Aquí en esta sede, hace 2 años, una experta de gramática dijo una frase que me quedó, Lourdes Miquel, se llama Lourdes, me quedó grabada, ¿no? No somos un grupo de terapia psicológica, somos profesores. He pensado mucho en esto, es verdad, somos un grupo de terapia psicológica. Pero si ustedes enseñan, saben que enseñan a personas, a los mensajes, no hablan con sus padres, no tienen comunicación. Entonces, yo enseño español, sí, pero eres también un educador, seguramente, ahora hablo del ámbito del liceo, uno de los adultos que ya se han hecho. Genia, elemental. Es un educador y gestiona muchas emociones en el aula. El arte y la creatividad te pueden dar una mano fundamental. Yo no sé cómo hacer. Darles un poquito de cancha, decimos, no das un poquito de margen a los chicos. Ellos sí saben tantas veces, mucho saben, ¿no? Pero hay que orientarnos un poco para ir explicando. Distintas formas de enseñar, distintas formas de aprender. A mí no me va aprender con imágenes, dice una persona. No podemos forzar. Podemos llevarle a un ámbito en el cual se siente inquieto. Tantas frustraciones, ¿no? Sobre todo con la representación de las imágenes reales. Porque en nuestro proceso de dibujar, que todos hemos dibujado de niños hasta adolescentes, en un momento nos hemos dado cuenta que no somos tan buenos, que no vamos a ser artistas. Lo dejo y me dedico a escribir poemas, que es mejor, las palabras las uno bastante bien. Y dejamos el arte para 3 o 4 locos. Entonces, cuánta frustración por querer también parecernos a un mundo real y no nos han dejado, nos han ayudado a expresar todo un mundo de sentimientos que quizás no tiene nada que ver con el mundo real, sino con el mundo que yo vivo. Problemas de atención en clase, el arte y la creatividad ciertamente nos pueden ayudar. Como dicen, los niños y muchos hemos tenido problemas de atención, yo muy serios, de atención en matemáticas, muy serios. Pero nadie me ha ayudado a estar atento. Nadie me ha ayudado nunca. Tengo que sumarme al carro, quedar con mis compañeros a la tarde para hacer situaciones de segundo grado. ¿Cómo enseñar a la atención? Relajación, meditación, arte también. Porque arte te concentras. Tienes que acabar esa cosa, ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. Te vas concentrando, ¿no? Pero los ojos educada. Mucho más concreta, mucho más atenta. Los pigmentos. Ciertamente, cuando sabes pintar, gastas menos energías, ¿no? Gastas menos energías en el cómo y vas directamente a expresarte mejor. Pero no importa, quizás a veces hay que perder un poco de tiempo, yo creo, en enseñar, dar algunas indicaciones. No hay tiempo, podría parchearte una manzana, como se hace un animal. 4 tonterías, ¿no? Cómo se hace una persona, cabeza, un poco de proporciones, y podemos enseñar tanto vocabulario a nuestros alumnos, seguramente. Niños, algunos jóvenes, se sentirán, y acabo, dueños de su vida, realmente por primera vez, porque sientes también el control, una vez que aprendes el control de la materia. Tú diriges, tú cortas, tú haces, y esto es una sensación buena, positiva en el aula.